rey. ¿Dónde va usted, mamá Pepa? Dígamelo. Su cara me vuelve loco. ¿Qué voy a hacer? Esta pena, y se lo ruego, téngala usted. Por su amor me vuelvo loco, sabe usted bien. ¿Dónde va usted, mamá Pepa? Dígamelo. Su cara me vuelve loco. ¿Qué voy a hacer? Esta pena, y se lo ruego, téngala usted. Yo soy pobre pero tengo un inmenso corazón. Un ranchito que de adobe, una cama y un fogón. También tengo un alero donde vamos a marchar. Quírame usted, mamá Pepa, no me haga sufrir más. ¿Dónde va usted, mamá Pepa? Dígamelo. Su cara me vuelve loco. ¿Qué voy a hacer? Esta pena, y se lo ruego, déjala usted, porque voy a enloquecer. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. También tengo un alero donde vamos a matear. Quírame usted, mamá Pepa, no me haga sufrir más. Te regalaré 100 noches de amor. Te regalaré mis ojos, mi mano, mi voz. Y todo lo que tú ansíes, te lo regalaré yo. Te regalaré, pequeña, el poema mejor que me inspire tu boca, que me inspire tu amor. Te regalaré, pequeña, el poema mejor que me inspire tu boca, que me inspire tu amor. ¿Por qué? Porque hermosito. Te regalaré, pequeña, el poema mejor que me inspire tu boca, que me inspire tu amor. Te regalaré, pequeña, el poema mejor que me inspire tu boca, que me inspire tu amor.